Habiendo concluido con la exposición de las distintas categorías accidentales, hemos de volver ahora a la realidad de la sustancia. Hemos de recordar que abordamos el tema de la composición de sujeto sustancial y determinaciones accidentales a partir de la problemática general de lo que podemos llamar las divisiones del ente, o dicho de otra manera, los distintos modos fundamentales de ser a través de los cuales distinguimos un ente de otro ente. O distinguimos los aspectos que componen el ente. La razón de ente, recordemos, se dice primariamente de la sustancia real. O sea, de aquel ente que es real y sustancial. Y eso tiene una justificación clarísima, y es que todo lo que no es ni real ni sustancial depende, para ser, de lo real y sustancial. No es sustancial lo que es accidental. Ahora bien, los accidentes, como hemos visto ampliamente, son algo de la sustancia. Y por lo tanto, su ser es un ser participado del de la sustancia. No tienen entidad alguna fuera o independientemente del ser de la sustancia. Y lo que no es real es lo que llamamos el ente de razón. Pero el ente de razón, o sea, aquello que es solo en cuanto es pensado, depende también de la existencia de sustancias reales que piensan. Porque no puede haber entidad alguna del ser de razón si no hay alguien que piense aquello cuyo ser no consiste en otra cosa que en ser pensado. Dicho esto, es claro que hay una prioridad fundamental de la sustancia real en relación con la razón de ente. Y que es a partir de la reflexión sobre la realidad de la sustancia que gira la totalidad de la consideración ontológica de las divisiones del ente. Ahora bien, una vez que hemos presentado la distinción entre la sustancia y los accidentes, reclama la atención de nuestra consideración si la sustancia, en su propio ser de sustancia, tiene también cierta composición. Ahora ya no pensamos en la distinción entre el sujeto sustancial y los accidentes, sino en aquello que es el sujeto sustancial mismo. Y nos preguntamos si ahí también tenemos que reconocer alguna forma de composición. Pero antes de proceder a qué composiciones me estoy refiriendo, recordemos algo que es importante tener en cuenta para todo lo que sigue. Cuando nosotros distinguimos el ser sustancia del ser accidente, resulta claro que siendo el accidente algo que inhiere en la sustancia o que se adhiere a ella, el accidente se distingue de la sustancia. Esta es una cuestión que queda también clara en la problemática del cambio accidental, a saber, permaneciendo la sustancia, pueden mudar los accidentes. Esa realidad nos obliga a advertir que hay una distinción clara entre la sustancia y sus accidentes. Aún los accidentes propios pueden estar inhibidos de manifestarse o de realizarse adecuadamente en la sustancia por algún defecto privativo, de manera que, existiendo la sustancia, sin embargo, los accidentes no se den de manera adecuada. Pensemos en el caso del ser humano, en el estar dotado de palabra o en la socialidad, que podrían darse imperfectísimamente o no darse aún existiendo una sustancia humana. Pero esto, que nos lleva a distinguir claramente entre la sustancia y sus accidentes, no debe llevarnos a pensar en la sustancia y el accidente como dos realidades separadas entre sí, porque eso ya implicaría por sí solo el sustancializar el accidente, ¿no? Si yo pensase al accidente como algo separado realmente de la sustancia, ya no sería un accidente. Lo estaría de alguna manera sustancializando, hipostasiando. Porque esa distinción hay que pensarla según la relación, según la que se da realmente. Si el accidente es inherente, se distingue de la sustancia como lo inherente en aquello en lo que inhiere, y no como otra sustancia. Esto es importante advertirlo para no caer en trampas de la imaginación o de una inteligencia superficial que pudiesen hacer pensar la sustancialidad y la accidentalidad como dos modos de ser separables entre sí. El todo de la sustancia real es un compuesto de sustancia y accidentes. O, para decirlo más precisamente, de sujeto sustancial y determinaciones accidentales. Esa expresión sujeto sustancial es una precisión del vocabulario filosófico tradicional para distinguir aquello que se contrapone al accidente del todo real de la sustancia. Porque el todo real de la sustancia no es sin accidentes, en una sustancia finita y compuesta. Si yo hablo de la sustancia que es ese árbol que está frente a mi casa, esa sustancia entraña, contiene en sí misma tanto su subjetividad sustancial como sus determinaciones accidentales. Su ser real no puede confundirse con el de el solo sujeto sustancial sin accidentes, porque eso es algo pensable por contradistinción con los accidentes, pero no puede ser nunca una sustancia real. Porque es un ser por naturaleza, siendo finito, es un ser compuesto de sujetos sustanciales, accidentes, su realidad sustancial total implica tanto lo uno como lo otro. El ser sujeto sustancial de determinaciones accidentales y el que se den determinaciones accidentales en esa subjetividad sustancial. La sustancia, si se trata de una sustancia finita, es el todo que compone el sujeto sustancial y sus accidentes. Y ahora hay que hacer una advertencia también importante. Yo he dicho que hay que entender rectamente la distinción según el modo de relación que se da entre los términos reales distinguidos. Es decir, si hablo del sujeto sustancial y de los accidentes se distinguen del sujeto sustancial como lo inherente y dependiente en aquello en lo que hieren y de lo que dependen, desde el punto de vista del ser. Esto mismo implica que no hay simetría en la relación sustancia-accidente. O dicho de otra manera, no es el accidente a la sustancia como la sustancia al accidente. En esta composición hay una estructura definida. Porque hay un sujeto o substante con cuyo ser se compone, o para decirlo de otra manera, se copone, se pone juntamente el de los accidentes, que son lo que inhiere o está sujeto a ello y dependiendo de ello. Es decir, que el ser del accidente es un ser derivado, participado, contenido en el ser de la sustancia. Uno podría plantearse si viene al caso hacer estas reflexiones después de haber hablado largamente sobre la sustancia y el accidente, o sobre todo sobre cada uno de los géneros de accidente. Y a mí me parece que sí, porque precisamente las distinciones ontológicas básicas son de tal índole que hay que evitar siempre el caer en un esquematismo superficial y artificioso cuando se quiere pensar las nociones. O dicho de otra manera, hay que siempre hacer el esfuerzo de llevar la inteligencia hacia la realidad para captar aquello de lo que estamos hablando. Para decirlo más claramente, si uno lo que tiene en la mente es que el ente puede ser sustancial o accidental, y entiende esa división mecánicamente como dos formas de ser ente, pero no piensa cómo se da en la realidad el ser sustancia y el ser accidente y cómo se da la relación entre una cosa y la otra, no piensa la realidad, sino que piensa dos nociones abstractas, desprendidas de la realidad y que se pueden casi imaginariamente pensar como dos absolutos. El ser sustancia por un lado y el ser accidente por el otro. Y eso no se corresponde a realidad alguna. Para advertir que esto es así, tenemos que plantearnos algo que es el fondo de la cuestión de la distinción entre los tipos de entidad. ¿Por qué hay ser sustancia y hay ser accidente? O dicho de otra manera, ¿qué es lo que da origen a esta composición de ser sustancial y ser accidental? Adviértase que por un lado parece claro que los accidentes son una riqueza de la sustancia. Dicho de otra manera, si nosotros pensásemos al sujeto sustancial sin sus determinaciones accidentales, lo cual solamente se puede usar por vía de abstracción y como un ente de razón, nos quedaríamos simplemente con el ser hombre, con el ser perro, con el ser tilo, pero despojado de todas sus cualidades, de todas sus cantidades, de sus relaciones. Cuando nosotros al pensamiento abstracto del sujeto sustancial de tal naturaleza o esencia y unimos sus accidentes, aparece una gran riqueza de determinaciones que se dan en ello, ¿no? Y sin lo cual la cosa nos queda como incompleta. Nos parecería que le faltan muchas de las determinaciones, de las formalidades que hacen a su propio ser. Y de hecho es así, porque su ser se perfecciona precisamente a través de los accidentes. Los accidentes son una riqueza del ente sustancial, evidentemente. Son lo que hace a la completud de la sustancia. Pero esa riqueza es una riqueza arraigada en una deficiencia óntica fundamental, a saber que la sustancia no es de suyo la totalidad de su perfección. O dicho de otra manera, que está llamada a perfeccionarse a través de determinaciones que no se identifican con su propio ser sustancial. Dicho de otro modo, esta distinción entre la subjetividad sustancial y los accidentes tiene su raíz en la perfectibilidad de la sustancia finita. Ahí estaría la raíz metafísica de la distinción. En una cierta imperfección, en una cierta razón de deficiencia óntica. Aquí es donde esta distinción, al plantear nosotros el problema de su raíz metafísica, nos lleva necesariamente a pensar otras distinciones que hacen al ser mismo de la sustancia, en relación con lo que yo acabo de decir. Inmediatamente aparece la cuestión de la composición entre el ser en acto y el ser en potencia. Porque parece claro que una sustancia perfectible no es otra cosa que una sustancia que está en potencia de ser perfeccionada. Y que está en potencia de ser perfeccionada, ¿qué quiere decir? Que su ser no es un puro acto, sino que su ser es susceptible de actualización bajo algún respecto. Ese bajo algún respecto es fundamental si uno lo contrasta con la distinción entre sustancia y accidente, porque es claro que para que una sustancia sea perfectible, su ser sustancial debe permanecer fijo, porque si mudase ese ya no sería la sustancia que es. Y por lo tanto, las actualizaciones perfectivas no pueden ser otra cosa que actualizaciones en el orden de lo accidental. Su ser sustancial es el sujeto perfectible, para decirlo de alguna manera. Pero esta distinción del ser en acto y el ser en potencia, que es una de las distinciones que tenemos por delante para explicar, no es la única que se correlaciona con esta problemática. Porque si volvemos a ese árbol que tengo frente a mi casa, ese árbol es un árbol de tal especie, no es cualquier árbol, no. Pero también puedo decir que es este árbol y no ese otro que está al lado de él, aunque los dos sean de la misma especie. Es este árbol. En los dos casos he dicho lo mismo. Es este árbol. Es un tilo, no un álamo. Pero es este tilo, no ese otro tilo. ¿Y a qué estamos, de qué estamos hablando ahí? Porque adviértase que este tilo es una sustancia distinta de ese otro tilo. Pero a su vez, decimos que este y ese otro, por ser tilos, son sustancialmente distintos, esencialmente distintos, que aquel otro que es un álamo. Acá vuelvo al término primario del vocabulario aristotélico del que estamos arrancando, que es el de usía. La usía, esto ya lo dijimos en una clase anterior, se dice hipokeimenon o hipóstasis en cuanto es el sujeto de las determinaciones accidentales. Pero se dice usía al mismo tiempo en dos sentidos, según Aristóteles. Porque hay una proteusía, o sea, una usía primera, y hay una deuterausía, es decir, una usía segunda. ¿Y qué es eso? Aristóteles lo explica simplemente con expresiones ejemplificadoras, ¿no? Y así decimos, usía primera, o sea, Sócrates, o este tilo que está aquí enfrente. Y decimos usía segunda, como hombre tilo. Resulta claro para cualquiera que ahí hay dos dimensiones distintas del ser sustancia. Porque estamos hablando, por un lado, de la sustancia singular y concreta, y por otro lado de la sustancia específica o genérica. Ahora bien, al hacer esta distinción, desde el punto de vista ontológico, lo que no podemos hacer es permanecer en un plano meramente lógico, sino entender que detrás de esta dualidad hay una problemática real. Porque adviértase que si yo pienso en este tilo, es tan real en su ser sustancial el ser este como el ser tino. Y dicho de otra manera, es este tilo porque es un tilo. ¿Por qué es tilo? Tilo en el sentido de la usía segunda. Pero a su vez es distinto de cualquier otro tilo, porque no es el tilo universal, sino que es este tilo. ¿De qué composición estamos hablando acá? Estamos hablando de una composición que se da a la realidad de toda cosa, de toda realidad sustancial natural. En toda sustancia real tenemos que ella es un sujeto real de cierta naturaleza. Advítese que aquí se da algo análogo a lo que pasa con el ser sustancia en relación con los accidentes. La sustancia es aquello que sustenta y de lo que dependen los accidentes que la completan y perfeccionan. Pero a su vez, la sustancia real es siempre el supósito concreto de cierta naturaleza común, o de cierta naturaleza cuya potencia de ser no se agota en este supósito, en este sujeto concreto, sino que se puede dar en muchos otros. El ser tilo no se agota en este tilo que está frente a mi casa, porque me encuentro en la realidad con una pluralidad real de sustancias que son tilos. Y acá también hay una participación. Y una participación compleja. ¿Por qué? Porque este tilo y este otro tilo, ambos participan del ser tilo en general. Pero a su vez me veo obligado a decir que el ser tilo, en general, participa de la singular concretud de este tilo, sin cuya singularidad subjetiva no tendría realidad de tilo. Aquí estamos afrontando otra composición de la sustancia real, que es la composición de el supósito o sujeto de cierta naturaleza y la naturaleza de la que es supósito o sujeto. Si en lugar de pensar en este tilo y este otro tilo, pienso en Pedro y en Juan, tengo dos sujetos sustanciales distintos, de la misma naturaleza. Al decir eso, estoy diciendo algo que me exige ya el sentido común. Son dos seres distintos de la misma naturaleza. Tengo a Pedro y tengo a Juan. Los dos son seres humanos, por lo tanto son seres de la misma naturaleza. Pero esa naturaleza tiene realidad en Pedro y en Juan y en cualquier otro sujeto singular de naturaleza humana. Por eso dije que acá se da una relación de participación que es compleja ya desde el principio, porque hay lo que podríamos llamar una doble dependencia, por decirlo de algún modo. Si yo pienso en el ser hombre, en el ser tilo, como naturalezas comunes genéricas o específicas, en este caso específicas, ¿no? Pero podría pensar en el ser árbol, por ejemplo, como género. Si yo pienso en esas naturalezas, en cuanto no singularizadas o en cuanto no concretizadas en este sujeto o en este otro sujeto de esa naturaleza, están como en potencia de existir. para decirlo fácilmente, ¿no? Pero no tienen realidad. Eso es fácil de pensarlo si uno piensa la noción de algo artificial. Uno puede pensar en construir supongamos cacerolas de oro puro de 1 metro de diámetro. ¿Sí? Bien. Supongo que esa es la noción de una especie de cosa artificial posible, ¿no? Esa noción, en el que no existe realmente todavía plasmada en esta cacerola, en esta otra cacerola, es algo que puede existir, es algo de posible existencia, diríamos, ¿no? Es algo que puede existir. Yo puedo fabricar, producir, montar una fábrica adecuada para producir cacerolas de oro de 1 metro de diámetro. Bien. Y de tal o cual altura, ¿vale? De 1/2 metro de alto. Con asas de tal forma o sin asas, con mango o sin mango, con 2 mangos, como se le ocurre. Bien. Usted puede pensar la cacerola. La cacerola, mientras no exista esta cacerola o esta otra cacerola, permanece en la esfera de lo posible. Diríamos en ese caso que sería un ente de razón, que existe en la mente del que lo idea, ¿no? Y solo existe en cuanto ideado. Pero hasta que no existe esta cacerola o esta otra cacerola, bastaría con que existiese una, por supuesto, no tendría realidad fuera del ser pensada. O sea que para que la cosa sustancial exista realmente, debe haber un sujeto de tal naturaleza, un sujeto que sea tal, ¿no? que responda a cierta determinación que le hace ser eso que es y no otra cosa. Ser una cacerola de oro de tal forma y de tal tamaño, ser un tilo, ser un hombre. Esto último que he dicho muestra la inevitable relación que la usía, o sea, el ser sustancia, tiene con la esencia, con lo que se llama tradicionalmente esencia, aquello que hace que la cosa sea lo que es y no otra cosa, aquello por lo cual algo es eso que es lo que lo distingue como tal ente. Específicamente distinto o genéricamente distinto, esencialmente distinto de tal otro. Pero adviértase que eso que lo distingue como ser tal o cual es un aspecto de su ser sustancial, porque hay otro aspecto que lo distingue como ser este, distinto de este otro. O dicho de otro modo, aquí las expresiones propias del vocabulario de un sescoto son muy cercanas al sentido común y las voy a usar solamente en ese sentido y no como expresiones de escuela, ¿no? Hay algo que lo distingue por ser tal. Eso sería la naturaleza común de las cosas, ¿sí? Naturaleza común porque es la esencia que comparte con otras cosas que tienen la misma esencia. Pedro y Juan tienen una naturaleza común que los hace a ambos seres humanos. Y este tilo y este otro tilo tienen una naturaleza común que los hace a ambos ser tilos. Uno después podrá plantearse todas las cuestiones que se quiera acerca de si esa naturaleza común se distingue o no se distingue realmente de aquello por el cual es esta realidad singular y concreta de un ser común o no, y cómo se distingue. Entonces son cuestiones ulteriores, pero es inexorable para cualquier inteligencia realista, el admitir que hay algo por lo cual diversas sustancias concretas y singulares son lo mismo, sin que se pierda un ápice la distinción que tienen en cuanto a concretas y singulares. Porque esta es una sustancia, esta es otra sustancia. Pero esta y esta otra, que son sustancias realmente distintas, y hasta tal punto realmente distintas como sustancias que podría existir la una sin que existiese la otra. ¿Sí? Entonces son sustancias realmente distintas, pero hay algo que las une, y es que son de la misma naturaleza. Pedro y Juan son hombres, y este otro árbol son tilos. Hay algo ahí por lo cual, decíamos, esa naturaleza común se hace una realidad, propiamente hablando, y eso es su ser esta sustancia, este sujeto real de tal naturaleza, o este otro sujeto real de esta otra naturaleza, de esa naturaleza, perdón. El ser este o aquel sujeto real es lo que se llama en el vocabulario escotista la ecchaitas, es decir, es este y no es este otro. Ahí ya, en cuanto nombro la ecchaitas, aparece un problema fundamental, y es el de si lo que la hace esta otra es algo que tiene que ver con su ser tal, o es simplemente algo que tiene que ver con su existencia real. Dicho de otra manera, lo que lo hace ser esta sustancia o esta otra sustancia de la misma naturaleza es algo que se añade en la línea de la naturaleza o en la línea de la esencia, por lo cual la cosa se ultra especifica hasta llegar a lo singular, o es algo que le viene de la existencia real, el que sea esta o esta otra. Pero ahí ya estamos tocando, desde esta composición de sujeto y naturaleza que acabo de presentar sucintamente, distinción que ninguna ontología realista puede eludir, aparece en el horizonte de la inteligencia otra distinción a la que nos hemos asomado al pensar esta, que es la distinción entre esencia y existencia. Digamos que esta distinción es otra división primaria del ente. Cuando nosotros decimos que tal cosa es, o decimos que tal cosa es un tilo, estamos aludiendo a dos aspectos distintos del ser de la cosa. Al decir que tal cosa es, est diríamos en latín, y en castellano diríamos existe, estamos aludiendo simplemente al hecho de que es en la realidad y es como algo real, o dicho de manera, tiene ser real. Este tilo es, esa cosa es, existe. Ahora, cuando digo esta cosa es un tilo, ya estoy diciendo otro aspecto del ser. Al decir que es un tilo, el es no se desprende del sentido existencial, pero apunta, por su composición con el predicado que le añadimos, a otro lado. porque esta cosa es un tilo, también eventualmente podría referirse a algo que sin existir realmente podría existir. Pero en caso de que existiese, existiría siendo lo que es decir, un tilo. Una cosa es que diga, esta cosa es un tilo real, otra cosa es que es un tilo de posible existencia, ¿no? Un tilo que puede llegar a existir, ¿no? Esa distinción tiene sentido precisamente porque el ser tilo no es simplemente lo mismo que existir. Y tampoco para el tilo este, y tampoco para este tilo pareciera, ¿no? De nuevo, cuando decimos que son aspectos distinguibles, no estamos diciendo que sean realidades separables, como la de una sustancia y otra sustancia. Porque estamos haciendo distinciones que afectan al ser de la sustancia misma. O dicho de otro modo, que son composiciones que se dan en la sustancia misma, como sustancia. Toda sustancia tiene que tener, tal como se nos presentan las sustancias reales del mundo finito, algo por lo cual es eso que es, y algo por lo cual es este sujeto de eso que es. Pero al mismo tiempo, eso que es, entendido como su esencia o naturaleza, incluya o no lo que le hace ser este sujeto concreto de esa naturaleza, puede existir o no existir realmente. Lo puedo pensar como existente o como no existente. Eso de nuevo, sin prejuzgar si esa cosa es algo en lo que la esencia y la existencia pudiesen separarse entre sí. No estamos diciendo eso. Estamos diciendo que la cosa, siendo esto que es, pudiera existir o no existir, y que en la cosa real que existe puedo distinguir el hecho de que es de aquello que es. Adviértase que no es la misma distinción, sino que son dos distinciones distintas. No estamos en el caso de la naturaleza común y de la esencia hablando de lo mismo. Obviamente que son dos nociones que van unidas entre sí, porque las dos tienen que ver con el ser la cosa, eso que es, y no otra cosa. Pero mientras en la naturaleza común no hablo más que de la esencia específica o genérica, cuando hablo de la esencia de una sustancia concreta, puedo hablar no solo de su esencia específica o genérica, sino también de su esencia singularizada. Es decir, con todo aquello que la singulariza y la hace este supósito de esa naturaleza y no otro. O este individuo de esa naturaleza y no otro. Ahí tenemos otra problemática. Si la de este supósito y este individuo es exactamente lo mismo o no. Pero si yo hablo de la esencia singularizada, no ya solamente la esencia por la que Pedro es hombre, sino la esencia por la que Pedro es este hombre. De nuevo, para la esencia por la cual Pedro es este hombre, cabe distinguir esa esencia del hecho de que exista o no existe. Porque así como el ser hombre puede existir o no existir en el universo, este sujeto de la naturaleza humana que es Pedro puede existir o no existir. Con eso, adviértase que la distinción de existencia y esencia va más allá de la distinción entre naturaleza común y supósito de esa naturaleza. Que tienen relación entre sí, parece claro. Como también parece igualmente claro que no se pueden confundir una distinción con la otra. Hay una composición más que tenemos que nombrar, y es una composición que tiene que ver con lo que suele llamarse en metafísica la última perfección del ser sustancia como sustancia. A eso se le da el nombre ordinariamente de subsistencia. El término subsistencia tiene dos usos distintos en el vocabulario metafísico corriente. Por un lado, sirve para significar el modo de ser propio de la sustancia. Una sustancia subsiste. Mientras que un accidente hiere. Es ese sentido amplio. Pero en sentido estricto, se llama subsistencia aquello que hace que esta sustancia no pueda tener razón de parte compositiva de otra. Es decir, aquello que la termina, la última, la clausura como realidad sustancial. Por eso dije que se llama la última perfección del ser sustancia como sustancia. Una perfección relativa, en el sentido de que la sustancia, por esta determinación última que compone con su ser de sustancia, se hace completa y ultimada como tal, como en sí, distinto de cualquier otro en sí, que no puede tener razón de parte en un en sí que la asuma y que la contenga y que la clausure o cierre ulteriormente. Esta última distinción que he mencionado me lleva a una problemática general doble que atraviesa todas estas distinciones. Una ya la he nombrado al comienzo, y es la del ser en acto y ser en potencia. Porque desde la composición de ser en acto y ser en potencia, entendida analógicamente según los casos, se puede iluminar todas estas distinciones que hemos dicho. Pero esta distinción del ser en acto y ser en potencia tiene su última expresión en la cuestión de la esencia en todas sus modulaciones posibles, y su relación con el acto de ser. Al hablar de esencia y existencia, he eludido deliberadamente la complicación que plantea la cuestión siguiente: cuando hablamos de la existencia, ¿hablamos del acto de ser o hablamos de otra cosa distinta? Hemos dicho que la existencia es el hecho de que algo tenga realidad óntica. ¿La existencia es, por tanto, el acto de ser, o más bien la participación en el acto de ser? Ahora aparece, dije, hay una problemática, la del acto y la potencia, cuya última y más profunda dimensión metafísica es la composición de la esencia y el acto de ser. Pero hay otra problemática que aparece incluso en esta, y es la problemática de la participación, que ya he mencionado en más de una ocasión, y lo hice en particular en relación con la naturaleza común y el sujeto o supósito concreto de tal naturaleza. Lo hice ahí porque ahí parece darse un problema complejo de participación. Porque pueden decir que la naturaleza común no participa de la realidad sino gracias al supósito concreto. Pero a su vez el supósito concreto no es lo que es, sino por participación de la naturaleza común, de la que es un singular concreto. Adviértese que ahí hay una relación compleja de participación, ¿no? Pero esta cuestión de la participación óntica, de participar en el ser, participar de la sustancia, el accidente, participar de la naturaleza común, este tilo y este otro tilo, participar de la existencia real, el ser tilo, porque se da en este tilo, participar del acto de ser algo porque existe. Ahí tenemos una problemática que atraviesa todas estas distinciones. Y eso tiene que ver con lo que podríamos llamar la causa de estas distinciones, el principio de las distinciones, tanto la cuestión del acto y la potencia como la cuestión de la participación. Menciono esta doble problemática fundamental porque si no nos remitimos en última instancia a ella, no entendemos en absoluto las distinciones ónticas como deben ser entendidas. Con esto nos queda el panorama de lo que tenemos que recorrer a partir de aquí, empezando por la distinción interior al ser de cada sustancia real entre supósito y naturaleza común.